11 de la mañana, 33 minutos. Luce el sol, buen ambiente, buena temperatura, pero estamos en Nochebuena. Ya llegará la ciclogénesis, si es que ha de llegar, Dios mío, Dios nos guarde de malos temporales. Pero nos vamos a Formentera, porque allí la gente está también muy animada en las calles, comprando los últimos detalles para esta noche de Nochebuena. Marta, cuéntanos. Muy buenos días de nuevo, Maribel. Sí, la ciclogénesis no sé si está llegando, pero un viento helado, sí, te lo puedo asegurar. Sí, hace fresquito, aquí estamos muy calentitos. Hace mucho fresquito, pero bueno, yo he intentado entrar en alguna carnicería y alguna pescadería de la isla, pero es imposible. Es imposible. Es imposible. Son pequeños locales y están repletos de gente. Entonces, he visto que mucha gente, mientras se espera, está en los bares cercanos, y me acabo de encontrar a la diputada por Formentera, Margalida Font, que ella sí que sabe cocinar y tiene cena preparada. A ver qué nos cuente, qué comemos esta noche. Margalida Font, muy buenos días. Hola, buen día a todos y todas. Bueno, ¿cuál és el menú per esta noche? La noche buena. Bé, avui de nit, bueno, jo el que he fet ha anat a cercar els ingredients. Avui encara no ho he cuinat, ara ho cuinaré a la nit. I bé, nosaltres primer posaré de primer un salmó fumat, posaré un poquet de paté i unes ostretes, mitja dotzena, perquè no es pot ser massa molt, ens el preu que van, n'hi ha mitja, n'hi ha sis. I després faré un peix en el forn, amb patates i amb molta verdura. I després, per acabar, pues, hem preparat ja un tronc de Nadal. O sea, ¿qué tal te parece, Maribel, el menú? ¿Ya se está haciendo agua a la boca esta hora? Me parece riquísimo, de verdad que es una buena cocinera, ¿eh? Un menú acertado. Bueno, te cuento más o menos, ella hablaba de pescado, he estado viendo la pescadería, pescaditos de los contundentes y caros, entre 29 y 28 euros el kilo. Hay las doradas entre 9 y 7 euros. Buen precio. Las lubinas, 9 euros, 11 euros, pero también... Hay un menú que, por ejemplo, en el caso de Catalina, creo que al día siguiente le toca a ella, que la tengo aquí al lado, le toca a ella el día de Nadal, el 25. ¿Cuál es el menú, Catalina, para el 25? Buenos días. Pues el menú es ya del sopa y confit de pato. Y de taronja y un poco de salsa de la que hacemos en Formentera. Y turrón y cosas de esas, ya está. Pues ya ves, otra vez, ¿eh? ¿Te ha abierto el apetito, Maribel? Pues sí, ese confit de pato, qué rico. Te gusta. Qué rico. Y claro, aquí igual que en Ibiza, San Esteve, porque sí. Hay que programar para 3 días. Exacto. A ver, en este caso me parece que Margarita le va a cambiar el pescado por la carne. Sí, pues el día de San Esteve prepararem una sopa de Nadal en gallines de casa, per a mescal, doncs, les gallines de casa, una bona sopa de Nadal. I després, recordant una mica les meves arrels mallorquines, farem uns escaldums. Vale, Maribel, sigues, o sea, la baba... Yo sigo escuchando. Es escaldums, no sé lo que es. A ver, explícale que Maribel dice que eso es muy mallorquí y ella es muy ibicenca. A ver, cuéntale. Bé, jo ja som formenterera, però el que passa és que encara... Tens arrels mallorquines. Arrels mallorquines, ja. I els farem. Bueno, a veure, els escaldums, farem escaldum d'endiot, i bé, s'agafa l'endiot, trossejant-lo, els bocins fer-los amb farina, amb farinell-los, els s'afregeixen, se deixen a part, i després amb una altra cacerola es fa un bon sofrit de molta ceba, deixeu-la pochada, una miqueta de tomàtica, de tomata, molt poqueta, unes fulletes de llorer i una cabasseta d'ais. I llavors, doncs, quan tens tot això ja una miqueta pochat, li afegeixes el que és secant d'endiot. A part, fas unes patates frites que també els hi afegeixes, els deixes caure tot sol i els fiques dins la cacerola. I després, si vols picar, també pot fer pilotetes de carn. Oh, no? Que bones! Això són els escaldons. Molt bones! Molt bo, molt bo. Bueno, riquíssim. A ver, ¿has apuntado ya la receta, Maribel? Yo he apuntado. ¿Has apuntado todo? Sí. Pues aquí les agradecemos a las dos, a Catalina y a Margalida, que estuvieran con nosotros. Yo, si eso, tengo que contarte otras cosas, Maribel. Bueno, cuéntame. Que, bueno, la gente que, por ejemplo, vive en Formentera, pero está sola o son una pareja, o que no tienen familia aquí porque, bueno, son de Barcelona o son de Argentina o son de donde sea, uh-huh. Desde hace unos años organizamos lo que se llama el Nadal Solidari, ¿no? Uh-huh. Y es así, la consejería de fiestas ha habilitado la carpa del Jardí de Saseres, ¿vale? Donde con mesas y con sillas, entonces esta noche es gratis porque cada uno aporta algo, ¿vale? Muy entonces bien. Hacemos una especie de comida entre todos, el que tiene trae la guitarra, el otro sabe hacer un número, el otro sabe bailar no sé qué, los niños, todos juntos, es una comida entre todos. Muy bien, solo qué bien. Solo hace falta, sí, que traigas algo para compartir, lo que quieras, algo dulce, algo salado, se pone luego hay un montón de comida, porque todo el mundo se pone a cocinar en casa y trae todo, bebida, música, chistes y calor, mucho calor humano. Y lo importante para la gente que quiera aparecerse por ahí, hay que traer vaso, plato y cubiertos para no generar plástico medioambiental, que luego después es un lío recoger también, ¿no? Y para ser un poco medioambientalmente conscientes. La cena de hoy es a partir de las 10 de la noche y la comida de mañana a partir de la 1:30 del mediodía. Me parece, o sea, muy bien, me parece muy bien esa iniciativa, y así se come en familia. Sí, ya llevo muchos años porque es una reunión de amigos, no hay ninguna casa tan grande como para juntarnos todos, y si no conoces a alguna persona ya la conocerás y todo el mundo se lo pasará pipa. El año pasado fue un éxito, el anterior también. Los que están sueltos y no tienen la familia cerca o lo que sea, pues tenemos los amigos que son en realidad nuestra familia. Muy bien, me parece muy bien, o sea, pues que disfruten todos, que disfrutéis vosotros también. Intentaremos que sí. Y luego, bueno, he preguntado antes a la gente de Formentera, a mucha que me he encontrado por la calle, pero ya te digo, es un día muy complicado para meterme en los sitios porque no entro, literalmente. Ya. No entro. La gente de Formentera que le he preguntado, la mayoría un menú parecido al de Margalida, pero uh-huh. Mucha gente hoy toca cordero. Ya. Sí, cordero, pescado, mañana la sopa, el típico caldo, buen caldo. Y tengo aquí a otra amiga que se llama Esperanza, que está aquí. Hola, Esperanza, muy buenos días. Estamos hablando para Maribel Torres de Radio Exit. Salúdala. ¡Con Hortensia! ¡Hola, Hortensia! Me equivoqué, Hortensia con una Esperanza. Hola, Hortensia, ya la conozco, ya. Ya, dice Maribel Torres que te manda besos, que te conoce. Así, pues, a ver, ¿qué tenemos de menú para esta noche en tu casa? Cuéntanos, ¿qué coméis en la noche buena en casa? Pato al horno. Pato al horno. Sí, y como seremos nosotros solos, el postre ya está. El postre ya está. Dile si pues, se llama Hortensia Mayans. Hortensia Mayans. No, eso es Hortensia Escandell. Ah, Hortensia Escandell. Ah, vale, pues sí. Me he confundido. Pues nada, Hortensia Escandell, ya sabes, en la casa de Hortensia y Pato. Yo estoy viendo, a ver, cualquier cosa, voy eligiendo menús, por ahí caigo en una casa o en la otra, lo típico, como peludo en bandeja, que se dice en Argentina. O sea que eso no hay ningún problema, ya lo sabes, Maribel. O sea que en esta casa hay Pato. Luego estuve preguntando a unos amigos argentinos que vi por ahí, pero claro, como en Argentina la Navidad es en verano, ¿no? Claro. O sea, en esta época es verano, claro. Muchos siguen la tradición de allá. ¿Qué es hacer? Por ejemplo, un viteltoné, que es el redondo de ternera, uh-huh. Hecho al horno. Una vez que está frío, se separan lonchas y se hace una pasta con atún, mayonesa y demás, y se van untando estas lonchas. Qué es rico. Lo que italianos llaman vitello tonnato, uh-huh. ¿Vale? Eso, y los típicos huevitos rellenos con atún y el que tiene suerte un poquito de caviar o lo que fuere, y también, como decía Margalida, esas lonchitas de salmón ahumado, que por cierto, está barato el salmón ahumado, hay unos paquetes, los más caros que he visto son 4 euros, ¿eh? Sí, están y cunden, bien, también. Y cunden. Además, apetece mucho en una noche así, poner caviar, tablitas de quesos, claro que no, tablitas de patés. Cuestan tanto porque cunde un paquete de estos para hacer un entrante, cunde. ¿No? Efectivamente. Y también endivias rellenas. con salsa cóctel, un poquito, sí, o con roquefort y apio, o con aguacate y gambas. También. O sea que todas son cosas que si lo ves los precios, hay muchas cosas que están congeladas y que salen bastante a cuenta. Golitas de gambas no salen tan caras y con eso te haces una buena ensalada cóctel sin ningún tipo de problemas. En efecto. Creo que hay para todos los bolsillos, ¿eh? En efecto. Hay para todos los bolsillos. Y bueno, y ya te digo, entre lo que va a comer la gente, ve allí y me saludan, adiós, ¡feliz Navidad! Y entre lo que va a comer la gente, ya tiene medio preparado, pero todo el mundo está en este último momento corriendo de un lado al otro, porque ya te digo, el que ha encargado va a buscar lo que ha encargado la panadería, la carnicería o la pescadería, y el que se rezagó a hacer cola, que es lo que hay. Efectivamente. Bueno, pues nada, que cunda la felicidad. Que sea una noche bonita, que sea una noche de amistad, de familia, de salud y sobre todo, pues que sean unas fiestas entrañables para todos. Todos los amigos de Ibiza, de Formentera y desde donde nos escuchen. Pues a mí, Marta, me va a llevar el viento. En cualquier momento aparecerá en la redacción, pero no porque quiera, sino porque me llevará anclas y me llevará hasta la redacción de Radio Vicente en Ibiza. Pues nada, pues muchísimas gracias, Marta. Un abrazo muy fuerte a tot Formentera y feliz Navidad. Y nos vemos el día 27. ¿El día 27? No, guapa. Día 27 hacemos puenting, un puenting larguísimo. El lunes. Nos vemos directamente el lunes. El lunes. Vale, Maribel. Pues el lunes, a partir del lunes, tenemos también un montón de cosas que contar de todos sus espectáculos que va a haber de cara al día 1 y al Día de Reyes. También hablaremos de un espectáculo que se celebrará el próximo día 4 en Vara de Rey, a beneficio de Filipinas, un festival benéfico por Filipinas que se llevará a cabo en la carpa de Vara de Rey con la Asociación de Filipinas de Ibiza, con clowns, con payasos, con el coro rociero, con música, con muchísimas actuaciones desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 8 y media de la tarde hasta las 12 de la noche. Para llevar a los niños y para que se lo pasen pipa este día de Navidad. Una cosa que te iba a decir, no nos tenemos que olvidar, esta noche, mañana y el día, esta noche y mañana, Caramelles de Nadal. Efectivamente, no nos olvidemos de Escaramellas. La Quadra Jove el mañana en La Mola y avui en San Francesc y en San Ferran con la Esquadra Serraval. Molt bé, no nos olvidemos de esa nit de matines. De nuestras nit de matines por excelencia. Bueno, pues nada, un beso muy fuerte, Marta. Feliz Navidad a todos. Igualmente, y hasta el lunes que viene. Y hasta el lunes que viene. Pasarlo muy bien. Gracias, un beso.